Hola compañeros y audiencia de todo el país. Las políticas de derechos humanos de Argentina son ejemplo en el mundo. La agrupación Hijos Regional Córdoba recibió un importante premio en Corea del Sur por su lucha y logros en la conquista de los derechos humanos. Sin embargo, el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, aseguró que en nuestro país no se hace nada en este sentido. Lo declaró en una entrevista con Alfredo Leuco en Canal 26. Y que no han hecho política de derechos humanos. Y nosotros, tanto que aquí el gobierno declama verdad, justicia, no hicieron nada. Pareciera que todo pasa por decirles, los vamos a reventar. Y entonces nadie se desabroquela y Videla se muere sin decir la parte de la verdad que se llevó a la tumba. Y yo soy de los que creen que la Argentina necesita un baño de reconciliación. En nuestro país se vienen realizando juicios a los asesinos de la última dictadura militar, se han recuperado nietos desaparecidos y, entre otras cosas, los centros de detención clandestinos se convirtieron en centros vivos de memoria. Las organizaciones sociales lucharon por la defensa de derechos humanos y son reconocidos en el mundo. Julia Parodi, vecina de Villa Allende e integrante de la agrupación Hijos, viajó en representación de la asociación a Corea del Sur. Allí recibió un premio de reconocimiento a la lucha por la conquista de los derechos humanos. Somos vanguardia en esta lucha perseverante, una lucha con alegría y con amor que hemos sostenido los organismos de derechos humanos y de la que la sociedad se ha hecho parte también ahora. Somos un ejemplo para el mundo, un ejemplo que el mundo está mirando. Como tal tenemos que seguir en este camino. Yo creo que vamos en el camino correcto y nos están pasando cosas que en otros lados del mundo no pasan, como que los genocidas se mueran presos y condenados en las cárceles, y eso no se celebran las muertes, pero sí se celebra la justicia. Si bien en Córdoba se está desarrollando el juicio por la mega causa La Perla, segundo centro clandestino más grande del país, aún queda mucho por hacer en materia de derechos humanos. Pero ser un ejemplo en el mundo nos empuja a seguir transitando este camino de la memoria, la verdad y la justicia. Informó para el noticiero de Farco Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.